a conductor asignado. ¿Qué programa se viene? No puedo creer, la gente que tenemos acá afuera están excitados. Se están tocando. Los productores, la grilla, el grillo, todos están como locos. No sé qué va a pasar. Buenas noches, Sonia. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Ari. Buenas noches, Ariel. Buenas noches. Miércoles 2 de agosto. Un día como hoy cumplía años Olmedo, así que este programa va a estar solamente dedicado para él. Olmedo. Para el genio como él y para gente como Bender, que es el ¿saben quién es Bender? No, a ver, contame. El muñeco maldito, ¿lo conocen o no? Sí, bueno, yo conozco varios muñecos malditos. Sí. Bueno. Ya contaré quién es Bender para que sepan cómo empieza todo esto. Bueno. Pueden hablar tranquilamente, díganlo, yo voy al baño un minutito. No, pero tenemos que presentar lo que va a pasar en el programa el día de hoy. Un pichini ya vengo. No, pero no te vas ahora, sí. No te vas así, tenés que contar lo que está el programa. Esta noche vamos a tener algo increíble. Los niños, de niños. ¿De niños están de acá? De niños cumplen un año este sábado, el 5 en Kiri. Buena fiesta prometen. Un sábado. Rock and roll de los que no hay, un nuevo rock and roll de los que no hay, ya lo vamos a explicar por qué. La tenemos acá, a Camila Solcheja, una ídola, una pendeja divina. Una pendeja divina. La conozco hace muchos años. Aparte porque todos mis amigos me decían ahí por WhatsApp y por todos los medios. Qué pendeja divina. Esa pendeja divina. Querían venir y no los dejamos entrar a la radio. Tuvimos que poner valla. No los dejamos entrar. Ahí está Pablo sosteniendo a la gente. Tenemos a Mariano Martínez de Ataque 77, que para nosotros ya es algo. Y vino con guitarra en mano. Vino con guitarra en mano y con un vino. Así que al que mundo vino y no toma vino. ¿A qué carajo vino? Bueno, así que también tenemos música en vivo. Música en vivo, tenemos las noticias bizarras de siempre, bandas under que vamos a dar a conocer como siempre, y arranca el programa con este gran, gran tema para mí, el mejor del rock ever. Forever. The Who, vamos. Y vamos, Boquita, que hoy le gana al Valencia. Vamos. Escúchame, tienen que hablar. No se está escuchando, pero tienen que hablar. We'll be right back. Conductor asignado, a mi derecha Sonia. ¿Qué tal, Ariel? ¿Otra vez más? Sonia. Otra vez más acá. Otra vez más. Al aire. Bueno, este programa es medio deforme, como ya le dijimos varias veces, no esperen otra cosa de nosotros, es un auto que no se sabe hacia dónde va, pero sí tenemos un poquitito de orden, porque además queremos comentarles algunas novedades un poco bizarras que a veces leemos y no las podemos creer. Y quédense también porque ahora están, como ya les dijimos, Mariano. Esos gritos que escuchan ahí, que se escuchan, que no se puede. Es Mariano, el niño, Gato. El gato, el niño de niños, el gato de niños. Mariano, Ataque 77, también están ahí afuera. No sé si están contando, nos parece que se reencontraron todos. Mejor dejamos el micrófono ahí, vaya a saber lo que carajo están hablando, pero parece más interesante. Me escuché los gritos, hay que decirle que se calle, no lo puedo creer. ¡Cállense! Bueno, está bien. Unas noticias bizarras, por favor. Están calentando gargantas para después, para poder cantar y tocarnos unas canciones. A mí me gusta a veces leer el Diario Popular, Crónica, un poquito de todo. Vamos con una de estas que dice internacionales. Líder de banda de metal satánico es elegido diputado contra su propia voluntad. ¿Cómo esto puede ser eso? Esto pasó en Noruega. Un muchacho más conocido como Fenris, del grupo de black metal Darkthrone. Bueno, ¿y qué dice? ¿Un día me llamaron y qué? Fue incluido en una lista electoral y a pesar de haber perdido, a pesar de haber pedido que no votaran por él, ganó y ahora deberá desempeñar el cargo. ¿Cómo se metió? Un personaje en una, total, una cosa electoral. Estaba totalmente al pedo, fumado un día y dice, sí, anotame acá, anotame allá. Mi campaña fue una foto de mí mismo sosteniendo a mi gato. Pasó caminando, yo digo cómo fue, pasó caminando, dijo, ¿te querés anotar? Y dale, dijo. Pero ¿qué va a pasar? Escuchá lo que dice ahí. Mi campaña fue una foto de mí mismo sosteniendo a mi gato con un cartel que decía, por favor, no voten por mí, pero no, la gente enloqueció. Es el efecto. Es el efecto. El efecto residual se llama. Y ahora aposta, por una joda, porque el chabón se hizo viral, tiene que terminar siendo diputado. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos? Tenemos una que era muy bizarra, en serio, la Bolt. La Usain Bolt de la anticoncepción. Es la más rápida en poner condones, dicen. A ver, explícame no, eso. No, no te voy a dar. Yo vi una vez una chica que en una competencia. Que expliques eso, pero bueno, lo podríamos. Bueno, ¿no? Pero explícame. Se trata de una española de 29 años. Ganó el campeonato de destreza y rapidez en poner preservativos. Colocó 11 profilácticos en un minuto en consoladores de plástico. Está bien, hay que ver si usó otros. ¿Qué opina, Pablo? Bien, ¿no? Pablo, va, te pasó. Sin palabras. Se quedó, bueno, habría que hablar. Pablo se quedó sin palabras. Pero bueno. Estaría bueno que cada uno. Decí que eran de goma, si no, y lo dejamos ahí. Bueno. Quisiéramos que cada uno nos cuente. Nuestra página, si están en Facebook, simplemente ponen arroba conductor asignado radio. Tenemos WhatsApp también. Tenemos WhatsApp. Quisieran que nos cuente la historia más bizarra que a ustedes les pasó, la que sea, y la contamos acá al aire. Y escuchen bien, entre los que llamen, cuenten una historia bizarra, cualquiera, la que ustedes quieran o quieran recomendarnos. Entre los que llamen hay un sorteo para la peluquería Prana Alto Corte, posta Alto Corte de la peluquería Prana. Pueden ir a cortarse el pelo gratis. Sí, llámense, contacten con nosotros, nos cuentan una historia bizarra al WhatsApp. Se pueden conectar al 11 6813 3732. 116-813-3732. Y otra cosa más, hoy abrimos el programa con una canción. Pon un poquitito, operador, un poquitito la canción con la que abrimos esta, la entrada, ¿no? No, la otra, la entrada es entrada, un separadorcito que hicimos. A ver si lo tenemos por ahí, porque quisiera que la gente pon un pedacito de eso. Ahí está. Bueno, quisiéramos que nos cuentes también por un sorteo, el mismo. Ahora, por ahora, estamos haciendo en este bloque solamente peluquerías Prana, ¿sí? ¿De qué serie era esta canción? ¿De qué serie era esta canción? Cortemos ahí porque si no se la hacemos fácil. ¿De qué serie esta canción? Mañana mismo tenés tu corte Prana. Bueno, nos vamos escuchando un poquito más de esta terrible banda que surgía en la misma... Mirá cómo gritan estos hijos de puta. Esta, yo me voy para afuera. Sí, anda afuera, chau, que está chau. Más divertido que acá. Sí, esta terrible chau. Banda que emergía junto a Iggy Pop, The Stooges, en ese momento estaban cara a cara, mano a mano en Nueva York. Otra banda que no siguió en el tiempo, pero que Johnny Thunder fue gran parte. Y acá tienen gran parte de la banda, pues después continuó. Vamos a escuchar The New York Dolls, Trash. momento de entrevista. Momento del conductor sin conducta. Conductor sin conducta. ¿Empecé bien? Bueno. Vamos, ahí está. Una venga. Noche tremenda. Porque una noche tremenda. Pará, venga para acá, pará. Vení vos acá. Ay. Vení acá. Bueno, hay mucha gente, hay mucha gente. Lo tenemos acá. Sí, sí, vení, vení. ¿Cómo andás? Escuchen, escuchen, escuchen este quilombo, escuchen este quilombo. Está muy lindo. Bueno, está, muy lindo. Está todo acá preparado para qué? Para la gran entrevista del conductor sin conducta. ¿Saben a quién tenemos acá? ¡Al niño Cacayate! Cayat, Cayat, Cayat, turco. Pero yo lo leo así. Informate, si querés bueno, ser un buen conductor. Leí para el carajo. Informate, este es el apellido turco, pero yo soy armenio. ¿Turco? Sí, yo soy armenio, pero soy apellido turco. Me encanta esa zona. Sí, me encanta esa zona. Porque tenían muchas mujeres. Muchas mujeres. Estamos acá también con Diego Martínez, que es el guitarrista también de. De niños, por favor, ¿cómo te salva la banda este muchacho? ¿Eh? Un aplauso, por favor, también a la producción. Camila, aparte, Camila. Aparte, yo siempre digo, este le venía corriendo hace rato y me lo llevó el niño, ¿eh? Ah, se lo llevó el niño. Mirá vos. Ah, para ver lo que nos venimos a enterar, ¿eh? Bueno, Camila, que está armando. ¿Podés vamos, correte vos un poquito para allá? Sí, sí, claro. Acá estamos con guitarras, tenemos de todo, hay de todo, exactamente. La tenemos a Camila Solcheja. ¿Puedes decir un hola, Cami? Hola, decís. Vení para acá. Que todos mis con amigos esa voz, dicen... Con esa voz. A ver. Hola. ¡Ah! Cerrame todo que queremos con eso y nada más. Cerrame la 14. Y allá en el es fondo... Es mentira, chicos. No hablas así todo. ¿Quién está en el fondo? Mi amigo Mariano Martínez. Venga para acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mariano! Chicos, hola, hola. Check, check. One, two, one, two. Tiene que ser en inglés, además. Sí, sí. Oh, oh. ¿Estamos en el aire? Mariano Martínez, acá con todos los muchachos. Mi amiga Camila. Este hijo de puta del niño. Yo esto no lo puedo creer. Preferiría que empiece otra nota, porque si yo empiezo con mis preguntas nos vamos a la mierda. Arranca, y nos corta. ¿Ya empezamos? ¿Qué querés saber, ¿qué boludo? Pasa el 5 en Kiri, papá? El 5 es el cumpleaños de la mejor banda que se viene hoy en día de Chata. El mejor cumpleaños. Escucha, sí, estamos recontados, hablando fuera de joda. Esto es así. El 5 cumplimos un año, los niños, de niños. Sí. Y la verdad, como vengo diciendo, hay mucho para festejar, ya que en un año hicimos dos, tres rocks y disco en vivo, DVD, Cazador de Estrellas, está sonando por todos lados, la radio acá, allá. Entonces elegimos el Kiri. Para hacer un gran lugar, un gran lugar, que arriba tenés un bar re lindo, abajo tocas en un subsuelo lindo, con olor a humedad. Sino lindo, con una barra con Johnny Walker. Hemos tocado en lugares con humedad. Bueno, y entonces, y te voy a contar una. Y sigue habiendo. Y te voy a contar una, que ya que me encontré acá, por supuesto va a haber un set disc muy grande. Sí, sí. Porque es nuestro cumpleaños, entonces vamos a hacer los temas que queremos, vamos a hacer un mini set también de Los Violadores. Y de paso que dijimos, acá está este chico nuevo que está tocando el Ataque 77. No mejor. Y dijimos, vení a tocar, Mariano. Con razón está junta, ¿eh? Escuchame, la última vez que los vi ahí en y Camila Checa, por supuesto, va a estar tocando con nosotros. Los también. Vi en el Roxy, estaba Camila también. Claro. Ahora hay que ir sí o sí. Ahora hay que ir sí o sí. Claro, Mariano, estaba ahí porque toqué. O sea, también. ¿Eh? Estaba ahí porque toqué. Claro. Lo viste en el Roxy porque toqué. No es que quiere decir que yo estaba abajo como uno de los que no fuimos invitados. Eso decir a tu compañero de bienes ocupados. No. Esto para que sepan los radioescuchas de todo el mundo y todo el país. Cada día estamos más abiertos a todo. Es más, vamos a hacer televisión, ya estuvimos hablando. Escuchame, no digas el nombre. Yo estaba abajo viéndolo que explotaba. Poquito de rabia me dio, muy poquito. Pero dije, ya en Kiri voy a estar junto a Camila, voy a estar con Mariano. No va a haber ningún problema. De invitado, ¿no? No, de invitado. ¿Por qué te pensás que se llama conductor sin conducta? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Sí, seguro. Por supuesto, que vengan los amigos, va a ser un cumpleaños. O sea, ¿el cumpleaños quién viene? ¿Los amigos? Los amigos. Bueno, cuando estamos brindando. Che, guarda, guarda, que yo me colé. Gracias por este tema, vení, subí, vamos a tocar. Esa es la idea del Sin Conquiri y que va a estar buenísimo a partir de las de la medianoche. Desde la medianoche, y bueno, van a haber sorpresas, me dijiste, van a haber sorteos también. Bueno, sí, vamos, pues estamos haciendo mucho merchandising que la gente le gusta, los gorritos, las remeras, que todo eso, vamos a sortear un par de remeras, de gorra, de champán, de lo que sea. Champán. No. ¿Sabe que mi primer, digamos, primer sorteo de champán me lo gané en un recital de los Vinos Blancos? Me jodés. Te lo juro. No. ¿Qué banda es y esa? Tenía 17 años. Era menor de. Mariano tocaba en esa banda, ¿eh? Creo que trató un par. ¿Sabés lo que nos hacían hacer? Era, no, yo era menor de edad. Perdón, yo era menor de edad. Y sabés que. Perdón, paren. Nos hacían bailar para que ganemos un champagne, gané, no, pero tuve que bailar. ¡Está haciendo fama lo vino! ¡Está haciendo fama lo vino! Pará, era menor de edad, no lo cuentes ahora. Pero no dice nada, yo solamente bailé y me gané un champagne. Escuchame, Cazador de Estrellas, ¿cómo está sonando ese tema? Lo escuché por todos lados, Cocosilli. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo viene ese tema, Viene muy bien, y te voy a decir una cosa. Dime una sola cosa. De Boca, ¿no? Sí. ¿Se lo digo? Pero ¿se lo digo o no se lo digo? Está fresco. ¿Se lo digo o no se lo digo? Está fresco. Está fresco. Bueno, te voy a dar dos puntas. A ver. Cazador de Estrella y la 12. Me jodés. Me jodés. No, ¿sí? Te digo eso nada más. Bueno, te voy a decir. Te voy a decir yo quién se lo pasó a los muchachos de la 12. Ahora lo hablamos. ¿Podemos? ¿Cazador de Estrella? ¿Vamos con Cazador de Estrella? Oh. Sí, debe estar, Cazador, sí. El único problema que tenemos a veces en esta radio es que los temas van y vienen, te sale uno y otro. Pero muchachos, la música es música. Olvídense si viene un tema o no viene otro. En este tema nos encantaría escuchar Cazador de Estrellas. Pero no sabemos qué va a ser. Pero puede ser algo que... Algo va a sonar. Va... ¿Es? ¿Te pegó? Igual esto pasa siempre. Hoy le escapo a la ansiedad. Solo quiero pensar cómo es que fui dejando sangre en lugar de aire en cada lugar. Y ahora no te quiero más. Tal vez no te quiera más. Haces mis placeres, menos al tranquilidad. Ya no hay paz. Y pensar que siempre había alegría en el lugar. Pues ya no está. Y ahora no te quiero más. Tal vez no te quiera más. We'll be right back. la puta madre. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Fue el tema este de niño? Sí, era el tema. ¿Pero cómo se llama? No era Cazador de Estrellas. El primero que hicimos cuando de niño se llama... Y te lo cuento comiendo... Escuchen la música de fondo. Este es el primer tema que hicimos con de niño. Sí. En la guitarra está Stuka. Que me acuerdo cuando vino Stuka a grabar, dijo... ¿Y dónde carajo meto algo? Porque me había metido todo el gaita. El gaita. ¿Y ahora dónde meto? Lo puedo saludar al gaita. Deme la mano. Ídolo, gaita, ídolo. Quiero hacerte unas preguntas a vos también, gaita. Dale. ¿Cómo fue pasar de tu primer banda a una banda estelar como... la segunda banda que tuviste? Y pasar a una tercera banda estelar que no se puede creer. Y tocar con los más grandes. Empezá a contarme de tus comienzos, por favor. ¿De mis comienzos? Sí. Vení a acercar el micrófono. Fueron con el hermano del guitarrista. ¿De qué banda? De una gran banda, como bien desocupado. ¡Ah, la mierda! Con Peto. Con Peto. ¡Oh, Peto! Peto, vamos a hacer una extraña. Una hermosa banda punk que se llamaba Medio Pulmón. Más punk imposible. Medio Pulmón. No tenía mucho respiro, pero andaban bien. No tenían muchas aspiraciones los pibes. ¿Qué pasó después? Se quedaron sin aire. Varios shows lindos. Se quedaron sin aire. Varios shows lindos. Claro, y después cuando Gabo, nuestro amigo, se fue, viajó, dice, bueno, le dice al viejo Martín, cantante desocupado. Al viejo Martín, un fenómeno el viejo. ¿Cómo lo queremos al viejo? Muchacho, antes de probar otro guitarrista, prueben a este que más o menos del estilo que la ¿era banda... ¿Era vos ese? ¿Eh? ¿Y ese eras vos? Y ese era yo. ¿Y cómo pasaste esa de barrera? ¿De pedo pasó? No, la barrera de NASA y Ale. ¿Cómo pasaste la barrera de NASA y Ale? Porque ahí estaba... Todavía no la pasé. ¡Qué quilombo! Mamadera, me encontré con dos hermanos explosivos, no sabés. Ahí me curtí. Ahí aprendiste lo que era el punk. Eso era punk. Recuerdo una vez que, ya que estamos todos juntos, me dijiste que estábamos tocando en el teatro de acá de Colegiales. Sí. Y estábamos tocando y vos me dijiste, ¿sabés quién me miró todo el tiempo de costado? Sí, lo tenía a mi derecha, a Mariano. Muy intimidante esa situación. Hay intimidantes acá. Me hacen quedar como un botón. No, un grosso. Pero fue muy lindo. A mí me da rabia, yo tocaba el otro costado, ni vino a verme el otro costado. Vos ya me cansé de verte, boludo. Te vi, mira, ahora después hablamos. Yo te voy a decir una cosa, ¿puedo hacer un paréntesis? Esto de verdad... Hay muchos frontman, esto lo digo en serio, hay muchos frontman que son frontman de por sí, como es Piltrafa, como es Campino, que son frontman porque van adelante. Y hay otros frontman que son muy frontman, sin tirar esa postura agitadora. Y lo digo de corazón, para mí Mariano Martínez es un gran frontman, loco. Ahí está, listo, te quedó, ya está. O sea, soy un frontman que va para atrás. ¿Sí? No. Gran frontman, boludo. Es el frontman, escuchá. Hablando de frontman, Argato, lo que venía hablando para retomar, el frontman se te plantó ahí al costado. Exacto. ¿Cómo te hizo presión o sentiste confianza? ¿Hiciste cacoña? No, al principio mucha presión. Mucha presión. Sí. Después me fui afianzando un poquitito, ¿viste? Y después ya me gustaba. Después a la repita, ¿no? Ya me gustaba. A veces cuando hablas bajito. Después en un momento me fui y dijo, mirá, se va el puto. Este no. Se la bancó, se fue. Me va a escuchar un tema, dije, y se va. No. Como sé que dije, se bancó cuánto tiempo. Se la banca. ¿Viste? Es más, me está gustando. Estuvo más temas que NASA ahí cantando, me parece. Más temas que NASA. NASA llegó tarde y subió por el lado de la gente, ¿no? Ese día. Que lo presentó Leo, fue increíble. Ahora, el tema que nos quedó pendiente puede ser porque está ahora. ¿Qué está? De separador, corte la radio. De Coco City. Mirá. Lo puso. ¿Lo podemos escuchar ahora? Las pelotas, ¿por qué no te avivaste vos antes? Que eso fue. Perdóname, yo no sé ninguna productora. Poné la puta que te parió. Está ahí durmiendo. Va a haber problemas acá, va a haber unos grandes problemas. Este era el hit. Ahora sí. ¿Le pegó? ¡Vamos! noche me envejece. Es hora de cambiar. ¿Cómo ves? La luna no termina. La noche contamina. Yo quiero cantar. Y mi voz que suena ronca y rota. Pero a pesar de todo, te doy mi volvemos, viste, Ale. Sí, ponete las pilas. Muy lindo. Ponete un poco las pilas, boludo. Estás rompiendo las pelotas ya. Me encanta que me pongan las pilas y me rompan las pelotas. con las pelotas. Bueno, escucha, tengo acá, tengo varias cosas en acá en mi iPod, en la última. Les quiero contar que iPod 7. DGN Studio nos está patrocinando, son remeras del rock, así que ustedes. Gabriel Ríos. Pero manda para los invitados también. Sí, sí. Te manda unas que te quedan un poco chicas, después las cambiás, ¿no? Viste que si estás chico, boludo, ¿qué onda? Igual me vinieron grande, no pasa qué nada. Qué buen programa. ¿No? Escuchá, Gabriel Ríos, que se contaste con de niños, sí. A ver si. No pasa nada. Gabriel. Ya estuvo acá Carolina Duber, la campeona de box. La Colo. La Barbie de acero. Que yo soy su gente ojalata. Decirle, el viernes 4 de agosto, 20:30, en el hipódromo de San Isidro, lo vemos todos. Al hipódromo todos los días voy yo. Bueno, vamos, el viernes. Voy un día más. Vamos. Pelea caro. ¿Dónde vamos al hipódromo todos los días? Escúchame. Hola, contamos el otro día. ¿Y el asado cuándo? Cuando comimos el asado. Sí. ¿Con quién estuvimos? Con el burrito. Con el burrito. Ortega, ¿te acordás que le chupamos el vino ese caro? Sí. Ah, perdón. O sea, el vino ese. Me asustaste, pelotudo. Se lo habían dado en Japón cuando ganó la pelea. Y nosotros con el burro le chupamos el vino. Y se lo contamos acá porque ya le había desaparecido. Que le salvamos el asado a ese payaso que estaba haciendo el asado. Hicimos, todo, ¿te acordás? Bueno, la Barbie de Acero pelea el viernes 4 de agosto en hipódromo de San Isidro. ¿Vamos? Por supuesto. ¿Cómo? Tenemos primera fila porque ya le mangué todo. Por acá, Este programa se manguea. Si no es para que el conductor sin conducta. Perdón. O hablar de su. No, pero te veo muy bien, ¿eh? No, sí. Perdón, quiero pasar el número de WhatsApp nuestro si quieren hacer preguntas acá a los chicos. Tengo que pasar el número de WhatsApp si quieren hacer preguntas. 156-813-3732. Guarda que suena, ya están sonando los mensajes. Ya están sonando. Bueno, tenemos sentados acá. Es que no se fija ni siquiera, el productor ni siquiera se está fijando si llegan los mensajes. Es genial. Mi iPod, que le gusta mi iPod. Y no le importa que sea. Le gusta. Yo te juro, después de Radio Van Gogh, ustedes son los mejores que siguieron. ¿En serio? ¿Verdad? Este es un gran. ¿Dula Vinci y Boy Flores? Este es un gran. Esto es grande. Para, yo quiero que le saquen una foto con el iPod. Primero, hay que invertir en eso. Le sacas una foto con el iPod. Me gusta Olmedo, me gusta el papel. Pone que parece el programa. Bienvenida y un aplauso grande para Camila. Sol. ¡Vamos, Cami! Haciendo un con mi pen. ¿Cómo se llama el pen ese que se usa? El iPhone. Bueno, tenemos a Cami. Cami, ¿cómo anda tu? Ya no estamos en picha, me dijeron. Estás un poco desactualizado. Sí, pasaron 7 años más o menos. Sí. Pero anduvo bien esa banda, ya me acuerdo. No, o sea, para los que sonaba muy bien, sonaba muy bien. Para los que no eran de la movida más roxy, o sea, yo organizaba unas fiestas que tocábamos siempre con la banda. De las que me echaban siempre a mí. De las que te echaban. Había una gran guitarrista que era Luciana, ¿eh? Una gran guitarrista. Sí. Gran guitarrista. La verdad que no puedo estoy pensar, toda yo, bicha, boludo. Compartí escenario, la verdad que con varios músicos. Pero nunca, bueno, nunca me invitaron a la amiga. No, yo tampoco sabía que existía eso. No nos conocemos de una manera. No dejamos hablar a nadie. Escúchame, el otro día te iba a ir a ver, te he dicho, en San Isidro, Cazuso, que yo estaba cerca. Sí. Ahora estás haciendo temas así acústicos, ¿no? Sí, en realidad, ahora ya tengo compuesto un disco mío que estoy produciendo. Le mando un abrazo también a Germán París, de Cuentos Borgianos, que estoy laburando con él. Y nada, es material así mío. Nuevo. Sí, que es así como. No quiero anticipar nada porque me parece que tiene que hablar por sí solo. Yo que vos anticiparía unas buenas fotos para vender. Todos señorita. Mis amigos usted están todo como lo que locos con las fotos que subí. Excitados todos, nah. A ustedes, esto nah. No lo escuché nadie, pajeros de mierda, nah. ella toca, tiene otra cosa, otra historia, no es solo una foto, no es una cara bonita, no es una cara bonita, pero todos loquísimos, hoy venían Mariano, venían vos, venían todos, Cami, toca, déjame hinchar, mirá, te lo voy a decir porque lo tengo acá, mirá, vinimos todos por ella, Martín Grisi, desde Costa Rica, me puso, ponela solamente a Camila. Adrián Sicilia desde allá, desde España. Camila la rompe. Martín Stockley está en Londres. Escuchá, de Londres. Camila de Londres. Perdón, Martín Stockley de Londres. Pará, no. Brenda Arshad birra, birra, birra, birra. Y Fitito López, que es de Mar del Plata, ¿lo conoces? Sí, lo viene a tatuar. También puso algo asqueroso, pero como escucha la mujer, no lo vamos a pasar. No, no me gusta. Fitito López, lo conoces, ese baterista tan maricón. Así que escuchá. Habiendo tantas chicas lindas, tantas modelos. No, no, no. Ya llegó el momento de la humildad. No, no, no, no, no es momento de humildad. O sea, a mí me importa. Es verdad. Hacer música. Es lo lindo, ¿no? Hablando de música, pasemos un tema. ¿Qué tema? Hay que le pinte porque... Ace of Base de Motorhead. Ah, bueno, escúcheme cuando se excita. Ace of Base de otro tema, pasa tema. Pero pará, ¿qué Sonia? ¿Qué, ¿es ella la misma? Ella se pone su propio tema. Sí, claro, por supuesto. Ah, bueno, vámonos a la mierda. ¿Dónde lo grabaste? ¿En Los Ángeles? Sí. Pero sí. Yo en Córdoba lo grabo de aquí, Marian. No, pará, porque a mí me invitaron, ¿no? Es que te invitaron. Sí. Ay, qué bueno, está bien, después te invitamos. Ah, bueno, invítame a Córdoba. Ya está, estamos invitados a Córdoba. Listo, vamos. Bueno, estamos en el medio de la charla. Bueno, no, ahora nos toca presentarlo a Mariano Martínez, un muchacho como yo, muchacho que le gusta la... Que vive simplemente, que confía en los demás, ¿y? Que dice lo que siente. ¡Muy bien! ¡Oh! Bueno, gracias, esto fue todo por un hoy. Un muchacho como yo, padaba pa... ¿La conocés la canción, no? Sí, la conozco, por eso lo dije. Y yo estaba, iba yo paseando, vidriera mirando temas, cuando de repente... ¡Claro! Por eso, más, por ese lado vamos. Tú estabas en pose un poco... La más linda que venden aquí. ¿Eh? ¡Que Los Ángeles ni Los Ángeles! ¡Prefiero hablar de los tres! ¡Lo tenemos acá, Eleno! ¡Ya lo sé, pero me invitaron! No, no, pará, yo quiero hacer... Los Ángeles. Pará, a mí me van a invitar, Mariano, vos me invitás, quiero hacer un video con vos... Que sea así, que en vez de ir a Los Ángeles, Route 66, que diga allá, y hacemos un día de paseo en Santa Fe, no lo hace mal a nadie, ya no. ¡Esa! ¡Eso, rock and roll! Pero Santa Fe no es Córdoba, ahí le estamos dando. Bueno, siga con su entrevista, compañero Martínez, por favor. Bueno, escuchame una cosa, te quiero hacer unas cuantas preguntas que me quedaron ahí en el tintero. Mirá que tuviste oportunidades, mirá que tuviste oportunidades de preguntar. Ahora está frente a frente, Ale, frente a frente. No, no, aclaremos todo, aclaremos todo. Así hace, mirá. Interrogatorio. Una de las cosas que me gustó siempre de Mariano, tipo sincero. Llegó una 9, sincero. Llego sincero. Está bien, para que está activado el niño, está activado. Llego un día, llego y tocamos allá en el teatro, y viste, yo laburaba en un restaurante, entonces agarro y le llevo unos cuantos champunetes, ¿viste? Unos cuantos, dos, como mucho, creo que fue, ¿no? No, no, tampoco. Esto para ustedes, qué sé yo. Bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, vayan ustedes para su camarino, ¿viste? Desocupado, bien desocupado. Claro. ¿Viste? Al rato vengo, miro. No tocar, tienen veneno, decían en la heladería. Los dos champunetes, eso, claro, se pensaba que había un guaricho, una cosa rara. No, esto no se toma, por la duda. Lo terminamos robando nosotros mismos, ¿sabías? ¿Tenés recuerdo de algo de eso? ¿O? No, no, no guardo ningún rencor. Por eso. Mirá, fíjate vos lo noble que es Ale, que está confesando. Mirá lo que está confesando. Claro, claro, es un claro, pan claro, de claro. Dios. Que hubiera pasado por alto. Que te sacó los dos champús y te regaló. Eso, es un pan de Dios. No, al ver la etiqueta Dios. Dije, bueno, esto vuelve. No lo van a tomar, definitivamente. Evidentemente no lo van a tomar. No hubo problema, no tengo ningún resentimiento. Bueno, escuchá, en cuanto a emociones, que yo, viste, siempre me emociono, el otro día estuve con Richie, ¿cómo fue para vos que Lemmy, bueno, yo lo estaba escuchando en vivo, en directo por la radio, que son cosas que me quedaron en la cabeza, vos también te estabas haciendo la nota, que Lemmy dijo de la mejor banda del último show de los Ramones, ¿te acordás? Último, anteúltimo, ¿no? De los 20 años. De los 20 años, Vélez. Ahí está, Vélez. Ataque de 77 fue la mejor banda. ¿Te acordás vos cuando dijo eso? Estábamos tocando mientras dijo claro, eso. Mientras dijo eso. Después me llegó el comentario de que habían hablado bien de nosotros, Lemmy con los demás, Motorhead. Y yo dije, están re duros. Pero con más razón son más sinceros. La están pasando aún. Claro, son más sinceros aún. O sea, lo que pasaba era que la estaban pasando genial. Estaban emocionados, estaba todo bien. Y estábamos justo nosotros ahí tocando, que es la suerte de estar justo en el momento bueno, indicado. Duro, claro. Pero el tipo dijo: a ver qué hay alrededor, qué bueno que está este grupo, qué bueno que está esta mina, qué bueno que están estos chabones, son todos mis amigos. Con razón siempre, humilde, con razón siempre dijo que bien desocupado le gustaba. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. No. Aprovecho para decírselo a todos nuestros oyentes, que hay todos los amigos de la radio. Más que oyente amigo. Y de todo tipo de otros electrodomésticos. No solo de la radio. De la radio, de la televisión, de la licuadora, de la lavarropa. Bien Desocupado es una gran banda que yo les reprocho mucho porque los quiero. Son como unos especies de hermanos menores. Por una diferencia de meses, igual. Que los he visto hacer grandes cosas y sobre todo muy buena música. Y siempre le reprocho la vagancia, siempre o no. Cada vez que lo veo. No, pero lo que pasa es el desorden. La vagancia. El desorden de bien desocupado. Porque hace, porque haría. Creo que hacía, yo creo que allá a esta altura no hace falta. Pero no hace falta. No hace falta. Ni, hagamos otra cosa, vamos a hinchar la bola. Pero en su momento hacía mucha falta la música de ellos y yo lo disfrutaba mucho de escucharlo. Y el disco, ¿no? Y la música que han hecho, me parece que. Bueno, el buen punk rock, ¿no? Sí, porque si no, el punk rock, yo digo, no me interesa ya. Exacto. Me importa un huevo porque eso era cuando éramos chicos, ya no me importa un carajo. Pero el buen punk rock está siempre ahí y uno lo quiere escuchar y ellos son uno de los mejores del estilo. Exacto, acoplándome a lo que dice Mariano, es el. O sea, yo soy fan de los Ramones, no es que hablo mal de esto, pero es el famoso hi-hat, ¿viste así? Y el hi-hat de Paul Cook, de los Pistols, de bien de su cuerpo, porque era. ¿Están hablando del Fiti? De tener ese peso de ser. Rocker, o sea, punk, claro, rocker, punk, ¿no? Rock. O sea, ir con un tempo más. ¿Cuántas veces ¿no? hasta las 6 de la mañana se pero además, que yo, además, loco, vino. 6 de la mañana tocaba. Vino Steve Jones con Fantasy vale, Seven. Olvidate, y dijeron. Buen grupo, bien desocupado. Mirá, dijo, vos sabías, eso es. No, no, que me han pedido un beso. Cambié la nota, no, boludo. No, no, no, me estoy haciendo un pichín al mono. Me estoy haciendo un pichín, ya ven. No le agrandé más al mono. Pero la nota no, pero, fue. No, pero. ¿Qué, o sea, ¿qué show que sale? No me dejale. No me dejale. ¿Con no el pegadito? No, qué grupo. Bueno, ¿ves? Otro vago. Otro vago, Steve Jones. Porque nos gustaría que saque un disco por año, el hijo de puta. Y hizo. Bailan Gallery de los mejores discos que yo en mi vida. Hizo. Como lo dijo recién que estamos ahí, me lo dijo el niño. Somos los mejores porque somos los peores. Y vos que me dijiste, eran los mejores, pero muy vagos. Sí, lo que tenían de bueno lo tenían de vago. Eso buenísimo. Cuando la cabeza manda la energía. Perdón, a lo creativo no la manda a lo laboral, boludo. ¿Entendés la que te igual, igual quiero contar una cosa para sobre bien desocupado, un recuerdo hermoso que tengo, hermoso. Por favor. Para que te figures cómo los quiero yo estos pies, porque son como si fueran hermanos, no los veo durante años, pero él y NASA, los quiero como unos pibes, los veía chiquitos, decía, loco, vamos, vamos. Un día estaba Estadio de Obras, a punto de tocar Dito Tenose, y yo en Pullman, porque ya me había vendido hacía rato, ya era un careta, ya no quería saber nada. Estaba sentado en Pullman y vi un tumulto y empieza a volar, viste, piña para todos lados. Y este hijo de puta y NASA en el medio. Y yo decía, ¿pero qué hacen ahí, boludo? Y ¿viste? Se yo decía. ¡Ale! Le dije yo, un papelón, todas las luces prendidas, y yo, parado en el medio. ¡Ale! ¡NASA! ¡Salgan de ahí, boludo! Y este se da vuelta y me dice, ¿qué quieres? Y no sé qué, ¡pum! Le voy a una piña de atrás. Yo le hablaba a él desde abajo a la tribuna. ¿Puedes creer? Esa fue increíble. Bueno. Pará. Y tengo la primera que pasa, que me la dan, como él la ve. ¡Pum! Se arma la catombe. Porque yo a él lo amamos siempre. Hasta que nosotros fue mi primer show que fui a ver, boludo. Todo. Bueno, y este calienta allá, y yo teniendo que mantener la piña abajo, que era un quilombo, y en un momento viene un gordo con todo y a ese hago así, me agrando, yo ya estaba hablando con Mariano, ¿entendés? Y hago, esquivo, y él pasa la mano y todo obra, dijo, ¡oh! De acuerdo. Sí, campeón. Vamos a escuchar desocupado, para los que no escucharon, vamos, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? No es ningún tema. ¡Es bendito! ¡Es bendito! Oh, ¿Qué le importa? Para, el disco se llamaba así. Ah, el disco se llamaba. Bueno, el tema de tu rachada. El tema de tu rachada. Si lo hubiera cantado, boludo, tocabas a las 6 y media de la mañana. Me acuerdo, estaba yo ahí como una pelotuda esperando a que toque. After Hour. Sí, After Hour. Ahí vamos a Delay y después a Wanna, Freedom. Freedom. Bueno, escúcheme. Dale, papá. Esta junta. Con Leito Simón. No iba con Leito Simón y con corbata, con todo. Con corbata. ¿O no? Esta junta de niños. Todo Camargo. De niños. Camila Solchesa. Mariano Martínez. ¿Puede ser que me lo vayas a dar una sorpresa? Sí. Sí, sí. Vamos a hacer un 2x1. Algo que va a salir ahora, que necesitan un corista, un cantante, algo así me pidieron, no sé, después pandereta no, pandereta y toc toc. Toc toc me encanta, sí. Campanita, la verdad campanita me encanta a las chiquititas. Podemos ir con Triángulo. Tema de Social Distortion para armar un poquito de misterio a este tema. Si lo encontramos, me encanta. Me encanta, es peligroso. Yo te voy a producir. Ahí, yo, ahí. Es que es el productor, sí. Sin conducta. Este es el, no, el operador sin conducta, el conductor sin conducta. Es muy bueno. Es buenísimo. Los chicos sin conducta encontraron con la socia. A ver. ¿Cómo está socia en este programa? No me digas que salen menos de 3-4 palabras que al pedo estoy diciendo. Para todos los que querían escuchar, así la foto te la devolví. A Camila Solche. ¿Puedo pedir un segundo, una cosita? ¿Un segundo? Pídalo, un segundo. Haceme 15 segundos de Heading on the Highway de Judas Priest. Por favor. Ah, bueno. ¿De cuál? De Judas Priest. ¿Cuál? Heading on the Highway. ¿Cuál es? Cualquiera de Judas que... Como no parece, la toca siempre, la toca siempre. Así, boludo. 15 minutitos por salir. Alguna ayuda, ya. Por favor. Así, tranquilo. Así después para... salimos. Bueno, chicos, todos los que estaban excitados con esa foto, no es solo una foto, mi amiga, ¿eh? No es solo una foto, es una genia. Toca la guitarra, es canta, es bonita. Y tuvo bastantes romances con gente del rock, ¿eh? Cualquiera. Después voy a contar eso. Te puedo asegurar que la pueda seguir porque la estoy flasheando. ¡Ay, boludo! ¡Mi vida es tuya! ¡Mi vida es tuya! ¡Mi vida es tuya! Like magic you appear. You take the fear. You take the fear. I'm so afraid. Conductor sin conducta, el nuevo programa. Ah, no, se llama distinto. Bueno, a ver, ahora, pará. A ver, ¿con qué nos sale Mariano? ¡Ah! Ahora te queremos ver. Bravo, pero escuchando, bueno. No, con lo que digas vos. Te seguimos. A ver. Hoy al verte... con otro amor así, sonriendo tanto. ¡Vamos! Me quedé indiferente. ¡Vamos! Lo que hubo entre los dos murió para siempre. ¡Geniales! Tuve que sufrir para olvidar. ¡Mucho! Los pasteles verdes. ¡Vamos! Quiero decirlo acá. Muy bien. Tiró una gigante, de verdad, ¿eh? Sí. Pará. Tiró. Olvídate. Tenés que salir con una. Ningún Judas. A ver, pará. Tiene derecho a. Tira un temita de lo que estás ahora produciendo, que estás grabando. Claro. No quiero mostrar la cocina. Iba yo paseando, la vinieras mirando. No sale con de repente. Cuando te vi. Te daba de pose un poco mi mano para ver la puerta de la boutique. Bueno, escuchá, la cocina no querés mostrarnos entonces. No, todavía los si temas míos. Si te agarro con otro te mato, te doy una caricia y después me escapo. Si te agarro con otro te mato, te doy una caricia y después me escapo. Dice que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. ¿Qué quiero, o no? Escuchame, de esto no sé qué hacer. Haría un tributo a alguien yo, boludo. Vamos a hacer un tema... Hablando de tributo. Es lo más lindo de mi vida. ¡No te lo diga! Pará, es el uno, Palito. Canta la felicidad, la buena vida. Es el número uno, papá. Clásicos argentinos, tributo. ¡Sandro, Sandro! ¡Rocker! No, pará que de Sandro viene el próximo programa con novedad, Los Andrones. Los Andrones, una banda de Sandro Ramón. Pará que se vienen Los Andrones. Es Sandro y Ramón juntos. Por ese palpita que tiene tu mirar. Yo puedo sentir que tú debes sentir igual que sufro yo. Por esta situación que nubla la razón. Sin pensar. En vez de concluir. Aquella lugar que existe entre los dos. Tratando simular. Mientras en realidad se agita la pasión. El que me parió. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen un dado esplendor esta noche en ti. Qué bonita que estás. Qué bien, Lu. París ante ti. Qué grande escuchar. Chío, te amo. Yo creo que así. Pará, la mejor. Escucha la mejor estrofa que escuché en mi vida. Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos. Luego atraparte y llenarte de calor. Sí, lo soldado, para no. Que el frío de los años ya no te dañe. Y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece. Son todos en la misma. Tu picardía me hace sonreír. ¡No vino a hablar! ¡Sí! ¡No vino de tu mirada me entorpece. Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenar de ti. Quiero poder enamorar. Yo lo miro blanco pero con letras. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poderte olvidar. ¡Vamos! Me merezco otra flor. Esto no es un programa de radio. Boludo. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí. Sin hablar, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor a conductor asignado. Me marcho yo de aquí. Conductor asignado, bienvenidos. Bueno. Parece que Sonia estaba un poquito más acalorada porque lo que se viene acá es algo tremendo. ¿Me van a dar una primicia, algo para este tremendo encuentro de niños? Mariano Martínez, Camila Sol Cheja. Yo te voy a explicar. Armamos, obviamente. ¿Querés que yo te explique un poco cómo es esto? Mientras él está hablando esto, vos haces lo mismo, pero... Estamos al aire. No, arpegiado. Ah, me gustó, muy bien la producción. Exacto. Arpegiado los tonos, arpegiado mientras se habla. Arranquen, yo los presento. Bueno, parece que Camila Sol Cheja en voz va a ser o no. Voz y guitarra. Eso. Mariano Martínez en voz y también en sus cantos. Y también va a estar el niño con sus cantos también en bajo. Y Ale desocupado, ¿en dónde? No sabemos. Siempre. Quizás en campanita, toc toc o algo. Nos van a pero las armonizaciones que preparamos. Tributo. De último voy a estar en el público. Arrancamos. Tributo a Social Distortion, lo que se viene por... El conductor sin conducta. I'm cantando. Sabía que en algún lado iba a entrar, ¿eh? Coro de ángeles, me dijo. Hermoso. Increíble esto. Increíble. Esto es lo más importante de la noche. Escuchen esto, por favor, que esto es el nuevo tributo a Social Distortion, hecho por grandes rockeros de este país. ¡Hola, mierda! ¡Pisicaca! Thank you. encontré el puesto mío. ¿Saben cuál es? De presentador. Y voy a presentar siempre esta banda porque ya soy el presentador de esta banda. Tributo a Soce. Todavía no tenemos el nombre, ¿no? Sí, obvio que tenemos el nombre. ¿Cómo se llama? No sabemos si existe otro nombre de así, pero obviamente teníamos que llamarnos Sick Boys. Sí, obvio, no podía ser otro nombre. Se llaman Sick Boys. Sí. Me encanta porque yo soy uno de esos, así que claro. Vamos a ir con otro tema, puede World ser Sick directamente, Boys. No paremos, no me metas publicidad en este momento tan ameno. ¿Qué? Sonia. La concha viendo un poquito de expectativa. Bueno, un tema de expectativa, bueno. Y ahora quiero hablar con la producción porque no me gusta nada. Así que se van a llamar Sick Boy esta banda. El presentador voy a ser yo. Y sin duda. Mariano Martínez en la guitarra. Camila Sol Cheja en la otra guitarra. ¿El niño vos? El niño toca el bajo. Mariano Martínez en guitarra. Sí. Camila Sol Cheja en otra guitarra. Sí. Y el niño en bajo. Ah. Y los tres en voces. Y que pará, quiero decir, el baterista es Adrián Chiche. Chiche, claro. Chiche Usuriaga, mi amigo. No, Luz Uriaga, no. Adrián Chiche. ¿Cuál es? Chiche. Me llaman Marian Next. Marian Ness. Los tres en nuestro instrumento y voces. Bueno, cantamos los tres. Y Ale se ocupó de un serrucho porque cuando el líder. ¿Ya me hiciste serruchar los violadores? Cuando el líder no puede hacer rucho yo. Así que vamos con Dead Lover, un temazo. Vamos en vivo y en directo. El conductor sin conductor. Ah, no. Conductor asignado se llama. Conductor asignado. El conductor. Conductor asignado. Pero pronto se llamará este programa Conductor sin conducta. Vamos, vamos con los chicos. Sí, en Conductor Sin Conducta se enteraron que Sick Boy, la nueva banda tributo a Social Distortion, está aquí y no parará nunca hasta tener tu amor. Y sabes que ya lo tenés, ya lo tenés. El spot, algo Vení, se juntó. Te algo quiero se regalar juntó. Yo algo a ellos ahora. Por favor. ¿Puedo seguir con esto? Pasar esto acá. Qué lujo. Esto es una versión que hicimos. Y se la voy a pasar así de guapo. ¿Todo te pasaron la vida? No, escuchalo, seguila. Vos la conocés, pero hicimos una versión nueva. Dame cerveza, por favor. Ahí esta versión que hicimos, y él la escuchó. Esto es el primer disco de Ramones, versionado por The Niños. Uy, pará. En Do, ¿no? Pará, yo sé cuál. ¿No? Esto es así. One, two, three, four. We el estreno de Planeta de los Simios. Van allá a ver Planeta de los Simios. Esta la hacemos con los Simios. No podía evitar cantar. Esta la hacemos con los Simios. Me encanta que ya utilice el nombre de la banda. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo. Vamos. Bueno. La verdad que yo... Sí, cerrando las pelotas porque no entendí tres carajos. No entendí tres carajos lo que sucedió esta noche. Estoy muy contento acá con amigos que hacen lo que me gusta, que vengan y copen como por a mí. Después me dicen, vos, conductor sin conducta. Viste, boludo, sos vos, sos. ¿Ves cómo son? Sí, son todos mis amigos. Estamos enseguida. Así que estoy muy contento que vinieron a hacer la mía. Perdón, ¿cómo se llama el programa? Conductor asignado. ¿Y la entrevista la hace? El conductor sin conducta. ¿Y quién dice pocas cosas en la radio? Ariel León. Pero es el mejor de todos. Bueno, niño, gato, Marianito, Camila, loco, increíble lo que van a hacer, porque Sick Boy para mí la van a romper. Voy a estar siempre presentándolo, ya me sacaron. Sí, tipo que no puedo tocar nada. Sí, no. Ahí el manager que me miraba mal me dice, no, vos presentá, listo, me canta. De traje voy a ir. Esta banda va para arriba y siguen con sus proyectos. Y la verdad que Camila rompió cantando. El niño no puede creer nada. Y nos vamos con Dead Love. Yo quiero irme con alguna. O seguir a vos, qué sé yo, no sé. Nos vamos así. Con Sick Boy. Nos vamos con Sick Boy. Goodbye. Criolla, muchachito. ¡Eso! Short version. Y algunos nos llaman old school. ¡Buenas noches! Aquí estamos en Conductor sin Conducta. Ya están saludándose todos, ya tomamos muchas cervezas. Esto es un quilombo. No le podríamos describir. Muy. No, en realidad quisiera que estuvieran todos acá los que están escuchando, pero bueno. Esto no tiene forma, ni lugar, ni ruta, ni hacia dónde vamos. Están todos hablando cualquier pelotudez. Pero bueno, me gustaría que Ariel, que es el. La verdad, la voz, el único locutor profesional, la voz en off que tenemos en este programa. Diga algo, ¿por qué? Este fue un gran programa, estamos muy contentos. Es solo el comienzo. Quiero que sepan que Conductor sin Conducta es una entrevista especial que armamos para ustedes, justamente sin ningún alineamiento, ni pensar en nada. Y Conductor Asignado, lo mismo, algo fresco, algo normal, algo dinámico. Queremos llegar a ustedes, artistas hacia gente. Y bueno, nada, que se diviertan, que la pasen bien, llámenos, ganen premios. Y esto es un quilombo bárbaro. Ariel, ¿qué querés decir? ¿Qué querés agregar al programa del día de hoy? Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí. Les habla el locutor no profesional de esta radio, la única, la radio, asignado, conductor asignado en la vecindad radio, en vivo. Y seguimos escuchando. Bueno, esto sigue, fondo, ¿no? Pero no se termina más. Fogón. Ahora vamos a prender un fogón. Bueno, cada uno en su casa seguirá la fiesta. Cada uno en su casa no se seguirá la fiesta. Nos vamos de conductor asignado. Síganos en nuestras páginas, por favor, y participen de los premios. Y bueno, gracias por apoyarnos y seguirnos. Muchas acá gracias. Extraño, extraño mucho a Abdul, ¿eh? Abdul, Abdul no vino y estaba dando vuelta. No tuvimos tiempo para Abdul. Lo extraño mucho. Abdul. El programa que viene. Bueno, nos fuimos. Esto fue conductor asignado. Conductor asignado. Entonces, en el radio de la vecindad. Esto es conductor asignado en Radio La Vecindad.